Participación. Lucha. Popular. Alternativas. Comunicación. Docentes. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando en las mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNNA. Enredando las mañanas. Encontrá www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Arrancamos las mañanas a full. Nos encontramos con la primera entrevista, son 18 minutitos de pasada de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Y estamos en contacto con Gabriela, Robert también, que nos va a guiar con la entrevista. Robert, ¿me escuchas? Bien. ¿Me escuchan ustedes? Perfectamente. Perfecto, bueno, tenemos en línea ya a nuestra primera invitada para, bueno, en la Red Nacional de Medios Alternativos y Radio Pueblo. Le damos la bienvenida, ella es Gabriela Rossi. Ella es docente de la Escuela Especial número 7, Helen Keller, que, bueno, están mañana, Gabriela, con aniversario de la escuela. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos, a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos cumpliendo 54 años en la comunidad educativa. La verdad, un aniversario diferente, especial, pero bueno, movilizados por las ganas de seguir trabajando. Es una institución que trabaja con chicos con discapacidad auditiva en todos los niveles, nivel inicial, primario y secundario, en sede y acompañando en las escuelas comunes también a todos los chicos que están incluidos. Gabriela, ¿cómo han hecho ustedes con esta modalidad a distancia o virtual que desde el Ministerio de Educación se dispuso? ¿O cómo están haciendo bueno, los acompañamientos? La modalidad es remota, porque bueno, es de manera virtual, como el resto de todas las comunidades educativas. Obviamente que nosotros contamos con un contexto bastante vulnerable, no todos los chicos cuentan con los mismos recursos. Llámense celulares, computadoras, todo lo que es el uso de las TIC. Sí se nos complica bastante, a veces apelamos a algún familiar, alguien cercano que pueda hacer prestar ese servicio para poder trabajar con ellos. Hay modalidades de clases virtuales, sobre todo las chicas que trabajan en sede, distintas actividades dentro de los talleres, porque la escuela cuenta con muchas configuraciones. Es una matrícula de 100 alumnos, entonces hay que acceder a varios espacios y tratar de acompañar a los chicos que están incluidos en primaria y secundario también. Pensar también que necesitamos, muchos manejan la lengua de señas, entonces hay que estar en las clases virtuales de las escuelas. O sea, es un cambio que día a día vamos aprendiendo y acomodando porque bueno, es la nueva normalidad y la escuela va acompañando y va cambiando a medida que surge todo esto. ¿Con qué talleres cuentan o qué espacios tienen dentro de la institución? Y la escuela tiene las configuraciones de inclusión, los talleres de lengua oral y lengua escrita, talleres de expresión corporal, de actividades plásticas, de deporte, todos para los chicos que están incluidos y los que están en sede. O sea, todos trabajan con la misma modalidad. Principalmente trabajan con chicos hipoacúsicos, ¿verdad? Sí, con chicos sordos e hipoacúsicos. Ajá. Y tenemos también con patologías agregadas. Algunos chicos con autismo, con patologías un poco más severas que son los chicos que asisten a sede. Así que es un momento complicado. Aparte esta incertidumbre también de ellos, de tener un orden durante el día y de golpe estar en casa, sin el contacto con su par es tan importante, porque el contacto con el otro, el poder compartir, eso también se ve muy dificultado. A veces es un estudiante, es un niño con esa discapacidad que tiene contacto con su compañerito, con su amigo, y bueno, eso, que en general es lo que falta en todas las escuelas, no solamente con los chicos con discapacidad. Claro, totalmente. Gabriela, José Tolama te habla. Gaby, te quería hacer una pregunta. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo son las formas también? Porque es algo especial lo que estás contando y es importante que también la gente lo pueda escuchar. Las formas que vamos a entregar es, en realidad, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Las chicas de primaria preparan las clases, igual que las chicas de talleres. Hay una semana donde es todo lúdico, simbólico, juegan con alguna actividad recreativa que puedan realizar en la casa con la familia. Y después tenemos todo lo que es actividades curriculares, donde los chicos van a trabajar. Las chicas que hacen itinerancia en primaria también se trabaja dentro del acompañamiento escolar que realizan, apoyando y acompañando las tareas que les mandan desde la escuela donde ellos asisten. Y el secundario, por ahí se complejiza más porque son 11 materias y muchos tienen clases virtuales, entonces están los intérpretes para poder interpretar todo lo que es la clase, a veces de manera simultánea, con el celular y la computadora, para que ellos entiendan lo que se está dictando en ese momento. Igualmente con las clases que les mandan por WhatsApp, por Classroom, por la modalidad que seleccione la institución. Claro, y bueno, ir haciendo los ajustes que se necesita ese estudiante. Claro. Gabriela, te quería consultar con respecto, han sido conocidas en la provincia por su reclamo, o bueno, por el reclamo de los familiares también y de estudiantes, por la cuestión edilicia. ¿Cómo están con esa? Por suerte se logró resolver. Nosotros, la escuela Tito Guerra continúa en el lugar donde dictaban clases. Eso se logró solucionar. Hubo una sentencia del juez que bueno, logramos solucionar este conflicto, que la verdad se había puesto muy difícil. Los papás, la verdad que lo que han hecho los papás fue impresionante, porque gracias a ellos logramos mantener el edificio. En realidad nosotros lo compartimos con la escuela hospitalaria. La hospitalaria está en el segundo piso, todo el piso está la escuela hospitalaria. O sea que ya era complejo para ellos, para esa escuela, para nosotros, pero bueno, la escuela continúa solamente compartiendo con la escuela hospitalaria, que funciona en el segundo piso. Y nosotros continuamos con toda nuestra modalidad de trabajo en nuestro edificio, que es la Escuela Especial 7. Claro. Así que, por suerte, no era en realidad una cuestión discriminatoria ni nada, simplemente que la matrícula de nuestros estudiantes son niños, hasta los 17 años, y compartir espacios como baños, como sectores, se iba a complejizar. No es una escuela, pareciese una escuela enorme, pero los espacios se utilizan todos. Nosotros tenemos estimulación, tenemos un montón de recursos que necesitamos llevar a cabo, y eso nos limitaba el trabajo diario. Claro. Bueno, Gabriela, te agradecemos muchísimo la comunicación. Sí. Y bueno, vaya nuestros saludos también por estos 54 años de la existencia de la escuelita Helen Keller, una institución con un prestigio, que merece un reconocimiento para la sociedad por la labor que cumple. Así que muchísimas gracias por sus palabras. Nosotros vamos a realizar un acto virtual, ya seguramente lo estaremos viralizando, comunicándoles, los festejos van a seguir, obviamente se pararon justo ahora porque retrocedimos, y bueno, pero le agradecemos